Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 27 de enero, son los siguientes: noticias, curiosidades históricas, séptimo arte, entre todos. Les acompañarán al micrófono yo, Pancho, Beatriz Guerra, Milady Rivas y Sergio Peña. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Al ritmo de la música. ¿Qué tal, oyentes? En este viernes nos gustaría hablarles de un grupo que arrasó y arrasa en Latinoamérica y en España. Hoy vamos a hablar de un grupo. Él se llama Orisa. Orisa es una banda cubana. La formaban Ibrahim Rivera y Medina, apodado Ruso, Roldán González Rivero y Yotuel Romero, apodado Guerrero. En principio, Yotuel y Ruso eran dos cubanos que salieron de La Habana como parte de un intercambio escolar a París. Allí se unieron a Roldán y a Flaco Pro, que era un productor francés. Nico Noki. Habían formado un grupo, Orisa, desde hacía algunos meses, y así formaron la banda en 1999. Ruso y Yotuel rapeaban en La Amenaza, banda pionera de hip hop cubano. Roldán cantaba música tradicional cubana en el grupo Rico Son. Algunos amigos se quedaron en el camino, pero el poderío de la idea inicial fue la fuerza que les hizo seguir adelante, mezclar hip hop con música tradicional cubana. Como curiosidad, sus integrantes viven repartidos por Europa, Roldán en París, por ejemplo, Ruso en Milán y Yotuel en Madrid. Orillas ha vendido más de 750.000 copias de sus CDs en Europa y han ganado 2 Grammys. Son los representantes por excelencia del hip hop cubano en el mundo. Hoy escucharán 5 canciones de este grupo. Hay un son, canción homenaje a la música cubana. ¿Qué pasa? Canción que compusieron en honor a su Cuba querida. El kilo habla de que con un céntimo puedes comprar en Cuba un kilo de arroz, de azúcar, de frijoles, de papas. Así que la moneda se llamó directamente kilo. Emigrante. Esta canción es en honor a las personas que se tienen que ir de Cuba por motivos económicos. Habana. Esta canción muestra de forma muy alegre la situación en la que viven los cubanos. Y espero que disfruten del grupo que hemos elegido para hoy. Les dejo con Hay un son. Y pa olor un y pa olor sin h olor un fifu olor un agua ni otro duare. A mi amiga me dijo el día que no pudiera, me consultaba con el brujo, me daba la mano la sabiduría. Vengo de La Habana, chapeando bajito, peleando en el tiempo sin tierra divina. Vengo con mi negro bolero, un perro soltero, bandido con el agua. Dime qué pasará, no me llores cuando yo me muera, yo no quiero flores. En mi trafio dejo aquí ya sé el negro que fue mucho entre los muchos y primero de los pioneros. Caballero, que se oye. Hay un son, hay un blow. baby song for the streets se llama Banda. Mi rumba no para aquí. Si quieres reto, no pare cuerpo. Y si sigue lento, fúmate en esto. No quiero cuento ni lío, llama. Rumbero la rumba, rumba. Tira un son, hay un flow. Hay un son que se oye en La Habana. Hay un son, hay un flow. Hay un son que se oye en La Habana. Pedro Prado de chumbitazo. Ven y Paco, directo acaso. Estoy de ley, oigo que hombre y ven papé. Si la rumba no es como ayer. Que como caminas, te dominas en rolina, menos pierda la medicina, tus pupilas se encasquillan, es hora de cambiar la pila. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana. Hay un son. Nuestras noticias. Comenzamos con lo que ha sido la noticia de la semana. Smith y los tres directivos de Megaploat fueron detenidos el pasado viernes en el marco de una amplia operación internacional coordinada por el FBI, que ha llevado a cabo la investigación sobre las actividades de este servicio de descarga, uno de los más empleados en la red hasta su intervención. En esta semana, el tribunal deniega la libertad condicional solicitada por el fundador de Megaploat, y Smith seguirá en prisión hasta el 22 de febrero, cuando se espera que se celebre una vista sobre la petición de extradición, hecho por las autoridades de Estados Unidos, por supuesta piratería informática y otros delitos. En el caso de la justicia de Nueva Zelanda, apruebe la extradición. Los cuatro detenidos serán procesados en Estados Unidos por cargos de crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual, delitos por los que se pueden ser condenados a una pena de máxima de 50 años de cárcel. Mientras en Europa, Bruselas tacha de basura la ley SOPA. Los comisarios de la Unión Europea descalifican la ley de antidescarga estadounidense. No es la única reacción negativa ante la propuesta, congelada desde hace días en las dos cámaras legislativas de Estados Unidos. La comisaria a cargo del sector de las telecomunicaciones, que el viernes pasado ya tachó de mala legislación cuando deberíamos estar salvaguardando los beneficios de una red abierta, volvió ayer a la carga y aseguró en un discurso que no deberíamos poner en marcha medidas desproporcionadas y altamente intrusivas que puedan impedir actividades online legítimas. Bruselas no tiene intención de pedir formalmente explicaciones a Estados Unidos, ni por la transmisión de la ley, ni por otros acontecimientos recientes, como el bloqueo de la web Megaploat. Y lo cierto es que la Unión Europea tiene sus propios restos. El acuerdo global contra la piratería, incluido el año pasado y conocido como el nombre de ACTA, hasta la plena transmisión en el Parlamento. Por otra parte, la Asociación de Consumidores, FACUA, se ha dirigido hoy al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle que defienda ante el gobierno de Estados Unidos los derechos de los usuarios españoles de Megaploat. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Empezamos con la semana anterior, no habían sorprendido con esta noticia. ¿Qué os parece? Bueno, esta ley no solo se remite a la ley de descarga, esto es solo el pico del iceberg, porque lo han hecho supuestamente por los derechos de autor, pero empiezan por ahí y yo no sé por dónde van a acabar. Efectivamente, como acaba de decir nuestra compañera Bea, hay un peligro de que se cierren más páginas de descargas web, como por ejemplo Mediafire o RapidShare. Y no tan solo eso, las páginas de red social, porque ya todas, si empezamos a mirar quién tiene el copyright, pues casi todo es lo hemos cogido ahí. O no digamos, por ejemplo, de los periódicos que si emiten, si los periódicos online que pueden poner algo en sus páginas web que ellos consideren que denigra los derechos de autor. Estamos ya a perder. Nos hundimos todos, señores. ¿Qué crees que le digo? Lo que sí es cierto es que ha provocado gran expectación social y mucha gente está en contra de esto. Incluso han hecho una manifestación vía internet hacia lo que sería en este caso el FBI. Ahora la pregunta es si vamos a llegar a algún puerto con esto. Yo solo sé que la gente ya se está hartando y entre la crisis social y política que se vive en el momento actual, si le quitas Nueva Uploa, yo no sé lo que va a pasar. Vamos a revolucionarlo, señores. Solo digo. Bien, ahora pasamos a otra noticia. Sergio. Obama inicia su campaña electoral con el discurso del Estado de la Unión. El presidente esgrime su lucha contra las desigualdades económicas como principal arma para la reelección. El mandatario estadounidense presentó además un país que lidera al mundo en la educación de su pueblo, que atrae una nueva generación de manufacturas de alta tecnología, ha dicho. Además de agregar que su economía está hecha para durar, donde se recompensa el trabajo duro y se premia la responsabilidad, Obama volvió a insistir en que la necesidad de subir los impuestos a los más ricos. Hay que añadir que el presidente ya presentó el pasado septiembre la llamada Ley Buffett, por el nombre del multimillonario Warren Buffett, que proponía obligar a los que ingresan más de $1,000,000 al año a pagar el mismo porcentaje a Hacienda que el estadounidense medio, que sería un 35%, un hecho que los republicanos bloquearon. Estamos en época de campaña para el presidente Obama. Y quiero recordar que la ley SOPA que acabamos de mencionar anteriormente también la promulgaron los republicanos, que serían como el PP, pero de Estados Unidos. No, el Partido Republicano en Estados Unidos sí. Es más conservador, sí. Más derechista. Es peor todavía. Bueno, no sabemos quién es peor o quién es mejor, pero lo que sí está claro es lo que está pasando hoy en día. Pasamos a... Un correo prueba el engaño de Hacienda en las tramas NOS. El Excel titulado Facturas Cruzadas desmenuza el peloteo de pagos entre empresas del grupo. Facturadas Cruzadas 2005 XLS, bajo ese revelador título y a través del correo electrónico, el contable de Iñaki Urdangari y de la trama NOS, Marco Tejero, remitió en enero de 2006 a uno de los asesores fiscales del grupo el documento Excel. En dicho documento, los datos de 2005 prueban como conglomerado urdido en el entorno de Iñaki Urdangari. Urdangari, el tío ese raro. Urdangarín. Dejó constancia para su propio consumo del sistemático cruce de facturas con el que presuntamente alcanzó un doble objetivo. Garantizar que los 5,8 millones públicos captados en el Instituto NOS, la asociación sin ánimo de lucro, artificialmente los gastos de las empresas para pagar menos impuestos de asociaciones. Incautado por la policía en los ordenadores de la trama, el documento cifra en 1,8 millones los abonados por el Instituto NOS en 2005 a 5 empresas del grupo, al tiempo que detallaba los cruces de facturas entre ellas. Y ratifica que las dos sociedades más beneficiadas por el Instituto NOS fueron aquellas con participación directa de Urdangarín. NOS, Consultoría Estratégica SL y Arizon SL, participada esta última por la infanta Cristina de Borbón. A pesar de este hecho, la Fiscalía rechaza investigar a la infanta Cristina. Los datos del Excel coinciden aún con pequeñas diferencias con lo que las respectivas empresas notificaron a Hacienda a través del llamado modelo 347, que resume las ventas y compras de cada compañía a lo largo de un ejercicio. Pero hay una discordancia de calado y se localiza en NOS, Consultoría Estratégica, justamente la sociedad limitada que compartían Urdangarín y su socio Diego Torres. Discrepancia con Hacienda. El documento Facturas Cruzadas constituye la pieza clave del correo cruzado por Marco Tejero y a su hermano Luis, uno de los asesores fiscales del grupo y que de momento no está imputado. En su email, el contable se limita a hacerle un recordatorio a Luis Tejero. Te recuerdo que me debes los balances de sumas y saldos de NOS y del Instituto NOS. Como siempre, iban de la mano las dos entidades de nombre casi idéntico y capitaneadas por el tándem Undalgarín Torres. El Excel desbarata los argumentos de Diego Torres. En su declaración del 8 de noviembre, Torres negó la existencia de una estrategia para aumentar de manera ficticia los gastos de cada empresa mediante el peloteo de facturas. Rajoy dice que hará algo parecido a Portugal. Con este título se ha presentado la noticia en el diario Público, diciendo que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, viajó este martes a Lisboa, su primera visita, hay que decirlo, al país de la Unión Europea, para reunirse con el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho. Deberíamos recordar que Coelho comenzó recortando el sueldo a los funcionarios, pero lo más polémico fue que aplicara un nuevo impuesto. Con los calificativos de especial y extraordinario, gravó los ingresos de los portugueses. El primer ministro luso concretó que con este se reembolsará al erario público el equivalente del 50% de la paga extraordinaria de Navidad. Con ello, el Estado espera recaudar 800 millones de euros. En los últimos meses han anunciado otras medidas drásticas como el abaratamiento del despido, de 30 días a 12. La subida del IVA para productos como la luz y el agua, del 6% al 23%. El aumento de copago o el aumento de la jornada laboral del sector privado. En el Partido Popular no descartan encontrarse con una situación dramática en los próximos meses, a lo que darán por seguro que se convocarán movilizaciones que reflejen el malestar social. Pero los que rodean a Rajoy aseguran que él lo asume y que duerme con la conciencia tranquila porque hará lo que tenga que hacer. Bien, chicos. Recortes y subida de impuestos. Bueno, a mí me gustaría decir sobre lo último que yo creo que Rajoy duerme bien si sabe muy bien la combinación de pastillas que tiene que tomar, porque para dormir con lo que tiene encima. Hay que ver. Al fin, si dice que hará algo parecido a lo Portugal y Portugal ha hecho estos pequeños cambios, pues imagínense lo que le espera a España. Yo solo sé que nos espera una subida de impuestos como una cuesta. Yo lo que no acabo de entender es que tiene que ver el abaratamiento del despido con crear empleo, que es lo que necesitamos para salir de la crisis. Supongo que despiden a la gente, van a contratar a gente nueva y así movilizamos un poco lo que sería el paro, pero... No, porque estaríamos despidiendo a gente. Sí, pero al contratar a los que ya están parados... Ya, con menos dinero del que debían. Eso solamente para no seguir pagando a los que están el salario de el sueldo de cada mes de los parados. Es así. Al final, quien se acaba beneficiando siempre son los empresarios. Claro, son los que mueven el país, se supone. Se supone. Venga, pasamos a otras noticias. La Educación Valenciana une sus quejas contra los impagos. Profesores, padres y alumnos exigen al gobierno de Fabra que cumpla de una vez con sus compromisos. Fotografías de alumnos tapados con mantas por falta de dinero para la calefacción. Clases interrumpidas por cortes de luz. Barrios enteros boquiabiertos por el riesgo de cierre de numerosas escuelas concertadas. Escuelas infantiles que podrían cerrar por falta de fondos. Esta es la situación en los centros educativos de el País Valenciano, debido a los impagos de la Generalitat. El panorama se agrava cada día que pasa, y en consecuencia también lo hacen las quejas de profesores, padres y alumnos, que piden a la administración que cumpla con sus compromisos económicos. Pobres. Pobres no, porque van a colegios de pago concertado. Ya, pero imagínate, hasta los colegios concertados es que no hay fondos para que sigan dando clases. Pues al colegio público. Hombre, nos quejamos del frío de Valsequí, imagínense en ellos. Pasamos. Ciberespacio 2.0. En el programa anterior le dedicamos un homenaje a John McCarthy y les hablamos acerca de las nuevas tendencias sacadas al mercado recientemente, como la tarjeta SIM más pequeña del mundo o el móvil táctil. Queremos presentar nuevas tendencias en tecnología, como son la realidad virtual a través de unas lentillas biónicas, las novedades que Nokia ha diseñado para hacer competencia a la empresa Apple, o el teclado para escribir en la oscuridad. Empezamos por las lentillas de realidad virtual. ¿Os imagináis poder consultar el correo electrónico sin necesidad de una pantalla? Este hecho de ciencia ficción podrá ser pronto una realidad gracias a unas lentillas biónicas que permitirán recibir información computerizada directamente en los ojos. Estas modernas lentes de contacto han sido desarrolladas por investigadores de la Universidad de Washington y Aalto, Finlandia, y aunque todavía están en fase de prototipo, ya han sido ensayadas en conejos sin manifestar efectos adversos. Las lentillas, que tendrán muchas aplicaciones en el desarrollo de dispositivos para ordenador y realidad virtual, también serán muy útiles en el campo de la salud, como explicó Baba Pravis, uno de los investigadores del proyecto. Para conseguir transmitir las imágenes directamente a los ojos, la energía emitida por la fuente se recoge en un circuito que la transmite a un chip de zafiro transparente. Ahora vamos con las nuevas armas que saca Nokia contra Apple. En el evento anual de la compañía, Nokia acaba de presentar su nueva gama de móviles, accesorios y servicios. Entre ellos, destaca su primer smartphone con Windows Phone, la serie Lumina. Lumina 800 y Lumina 710 ha sido las dos joyas que han acaparado la mayor expectación de la presentación llevada a cabo en Londres, el 800 más cuadrado que su hermano pequeño. Dispone de una pantalla AMOLED de 3,7 pulgadas y un procesador de 1,4 GHz con aceleración hardware y procesador de gráficos. Su cámara tiene 8 megapíxeles y dispone de una memoria interna de 16 GB, más 25 extra en la nube. El Lumia 710, por su parte, tiene con un procesador de igual velocidad, aunque tiene unas prestaciones ligeramente más reducidas, lo que ha permitido a Nokia reducir igualmente su precio, aproximadamente 270 euros frente a los 410 euros de la otra variable de la gama. Y ahora vamos con la última novedad tecnológica de hoy, el teclado para escribir en la oscuridad de la empresa Logitech. Logitech ha lanzado al mercado un teclado para los más noctámbulos. Gracias a su perfilado láser y sus teclas retroiluminadas permiten ver los caracteres en la oscuridad. Además, no tiene cables gracias a la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz y ahorra energía cuando no se está utilizando. Este innovador teclado tiene una característica muy singular. A diferencia de los dispositivos convencionales, los caracteres se retroiluminan al pulsarse o incluso al pasar las manos por encima, gracias a los sensores que detectan la proximidad de las mismas. Y esto ha sido todo por hoy sobre las nuevas tecnologías. Seguiremos manteniéndolos al día y conectados. Según Rosa Montero, periodista del periódico El País, el nombre del viento tiene algo más, que te hace terminar ese gran libro y disfrutar de muchas de sus páginas. Está bellamente escrito, con imágenes certeras y frases poderosas. Los personajes están bien observados y los movimientos del corazón son convincentes. Quoz tiene el acierto de ser pobre como las ratas y de saber transmitir lo que es ser pobre, la intriga te engancha, la historia te hace pensar y sentir al mismo tiempo. El comentarista Manu González, de Querer Leer, afirma que pocas veces podemos asistir a un debut ambicioso e inteligente que obtenga aplausos y de la crítica y la admiración del público. Y es más extraño aún cuando nos referimos a una novela del género fantástico. El nombre del viento me ha impactado porque huye de todos los tópicos del género, sin dragones que escupen fuego, ni princesas en apuros, ni mucho menos elfos de orejas picudas que lancen flechas con su arco. y este alejamiento deliberado lo convierte en una aventura insólita y preciosa. Nota que le doy sobresaliente. Según el blog Papel en Blanco, si hubiera visto el nombre del viento cualquiera de brilla, no le habría dedicado ni un segundo. Pero cuando lleva apenas 10 páginas leídas, me di cuenta de que estaba delante de algo diferente. Cuando llevaba 500 páginas, fui saboreando las últimas páginas de El nombre del viento, de las mismas formas que los catadores del vino saborean un gran reserva. Doblemente sincero, nunca te arrepentirás de leer El nombre del viento. Así que sal corriendo a por tu novela. El autor del libro, Patrick Rothfuss, nació en Wisconsin, en Estados Unidos, en 1973. Fue profesor adjunto de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Wisconsin. El éxito de su primera novela, El nombre del viento, primer volumen de la trilogía crónica de Asesinos de Reyes, le ha permitido dedicarse exclusivamente a escribir. Se ha dedicado en más de 30 países y se considera el debut más deslumbrante en literatura fantástica de los últimos años. Obtuvo el premio Quill al mejor libro de literatura fantástica. Amazon lo seleccionó entre sus 10 joyas absolutas de 2007. Sobre los demás volúmenes, podemos decir que El temor de un hombre sabio, la continuación de El nombre del viento, se publicó en marzo de 2011 en el mundo anglosajón. Debutó la primera semana de su lanzamiento en el número 1 de The New York Times y en el número 2 de The Times, y fue libro recomendado del mes en Amazon, donde era uno de los títulos más vendidos desde un mes antes de su publicación. Actualmente, Patrick Rothfuss está empezando a revisar la tercera entrega, provisionalmente titulada Las Puertas de Piedra. ¿Qué os ha parecido? Yo me lo estoy empezando a leer y es uno de los libros que más me ha enganchado. Voy por la mitad y no es un libro para aquellas personas que les gusta leer por la noche con una vela al lado y un té, como a mí. Bueno, yo no leo por la noche, yo suelo leer por las tardes o toda la noche, si me gusta el libro, que en este caso fue así. Te quedas leyendo hasta las 3 de la madrugada, si es necesario, leyéndolo hasta que tu mente ya no puede absorber más. Y lo terminé de leer en una semana, son 600 páginas, y cuando lo acabé me pareció poco. Y una de las cosas que recuerdo al leer el libro fue... no era un libro así que me llamase mucho la atención, como habían comentado anteriormente, sino que era un libro que me llegó de la nada y por casualidad. Y cuando empecé a leer la primera página, pues dije, ¡buah! Esto es como, va a ser como El Señor de los Anillos, pero ya luego era como, te metías en la trama, estabas ahí dentro y era muy lógico, y por eso me gustó, porque era muy lógico lo que yo leía. No era, como decían antes, no era la típica historia fantástica de dragón, princesas, ni mucho menos de magia, sino eran cosas lógicas y cosas que se podían explicar metidas en un contexto medieval y en un contexto fantástico y aventurero. Y era sentarme, cada vez que llegaba del instituto, sentarme y leer, y hasta que no podía más. Y la verdad es que me pareció un libro bastante interesante, uno de mis favoritos, de hecho. Y empezar por el segundo, yo lo recomendaría, la verdad. Y bueno, a mí llegó a mis manos porque estaba por internet y vi una publicidad de unos libros. Y entonces lo vi el tráiler, leí la sinopsis y me apeteció comprarlo. Que son esas cosas que tú piensas que no te van a gustar o que sí, pero hay que probarlas, si no, uno no sabe. Es un libro que está muy publicitado y a veces desconfiamos de esos libros que están muy publicitados porque igual no son tan buenos, pero en este caso hablan por sí mismos las cifras de los libros vendidos. Uh-huh. Sin duda, una obra de arte. Sí. curiosidades históricas. A ver, en este viernes nos gustaría centrarnos en un hombre que revolucionó toda Sudamérica. Tela para hacer eso. Estamos hablando de un revolucionario, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. El Che nació en Rosario, Argentina. Sin embargo, inició su carrera política como un miembro importante de la Organización del Estado Cubano, en donde desempeñó el cargo de presidente del Banco Nacional y ministro de Industria, además de ser responsable de varias misiones diplomáticas internacionales. Algunos datos curiosos. El retrato fotográfico del Che, hecho por Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas en el mundo. Su familia era de la aristocracia argentina. Su abuelo, Patricio Julián Lynch y Ro, fue considerado el hombre más rico de Sudamérica. Ernesto Rafael Guevara Lynch, padre del Che, escribió un libro con el título Mi hijo el Che. Celia de la Serna, madre del Che, pertenecía a una familia de mujeres argentinas de clase alta que promovieron el feminismo. Los padres del comandante se casaron en diciembre de 1927, cuando su madre se encontraba embarazada de 3 meses. Por ello, se dice que su acta de nacimiento es falsa y que el Che nació el 14 de mayo. Sus padres trataron de esconder el hecho, por lo que lo registraron un tiempo después de haber nacido. A los 2 años de edad tuvo su primer ataque de asma, enfermedad que padecería toda su vida. Era un gran apasionado del mate. Una de sus niñeras le puso como sobrenombre Tete. El nombre de la niñera era Carmen Arias, una gallega que estuvo con la familia hasta 1937. La muerte del guerrillero y político ha causado gran polémica, puesto que el gobierno declaró que falleció en combate cuando en realidad había sido fusilado. Asimismo, después de muchos años de búsqueda de sus restos, en 1997 supuestamente se realizó el hallazgo de su cuerpo, que carecía de mano, junto con los otros cadáveres en fosas clandestinas. Y aquí van algunas anécdotas. En algunas se pueden comprobar su pensamiento revolucionario y comunista. Narra Carlos Alfara que en su ocasión se vio Guanacavides a un administrador de fábrica que había cometido malversación. Cuando el Che se enteró, llevó el caso al consejero de dirección y especificó: de ninguna manera ese hombre va a Guanacavides. Ese hombre tiene que ir a la cárcel. Guanacavides es para los revolucionarios que se equivocan. Para los ladrones está la cárcel. Juan Valdés Grabalosa, uno de los cubanos que estuvo más cerca del Che, rememora detalles de quién fuera su inolvidable jefe. Cuenta que siempre usaba el uniforme y las botas de soldado, porque era lo más barato del ejército. A veces no tenía ni noción del dinero que debía llevar en su bolsillo. Una vez estaba en Nicaro, en alguna cafetería, tomando café, y el Che le decía bajito: Paganini. Y él sacaba 10 centavos del medio del Che. Y el medio del Che, porque Paganini era que pagara. El Che tenía una gran humildad, nos dice Salvador Milasega, cuando fue nombrado presidente del banco. Llamó a un amigo para que fuera a trabajar con él, en un cargo de importancia en esa institución. El amigo, asustado por la responsabilidad del cargo, significaba, le objetó: no creas que tener condiciones para desempeñarlo, puesto que no sabía nada de banca. Y lo que el Che le contestó: yo tampoco sé nada de esto y estoy de presidente. Con esta respuesta dio 2 lecciones al amigo, una de humildad y otra del deber que tiene todo revolucionario de ocupar el puesto que la revolución le asigne. Mariano Rodríguez cuenta en el libro Con la adarga al brazo que un día salían de Fomento del Chevrolet del Che y este iba conduciendo, pero aparece en la carretera un viejito montado en una bicicleta que llevaba en la parrilla una guataca con el cabo apuntado para la vía. El Che no ve el cabo de la azada y al cruzar toca con el guardabarros derecho del palo y lanza al viejito y la bicicleta a la cuneta. automáticamente detiene el coche y se preocupa por la salud del anciano, quien estaba sentado mirando los golpes que tenía la bicicleta. Llega el Che y le pregunta: ¿se ha dado algún golpe? ¿Le ha pasado algo? Levanta la cabeza y el viejito, y cuando conoce que era el Che, le dice: ¿pero fue usted quien me arrolló? Sí, por desgracia. Y el viejito decía: ¿qué desgracia de qué? ¿Qué suerte tengo yo que usted me haya arrollado? ¿Usted sabe lo que es que yo le diga a mi familia que usted me arrolló? ¿Qué suerte tengo de haber salido hoy? Si no salgo hoy, usted no me arrolla. ¿Qué clase de suerte tengo yo? El Che sonriente exclama: todavía este hombre me da un beso por haberlo arrollado. Le dice el viejito: deme acá su bicicleta para mandársela a arreglar. Pero el viejito argumenta: ¿arreglar? No, que va, esta bicicleta yo no la arreglo ya nunca más. Esta bicicleta la guardo para enseñarla a mi familia, del día que tuve la suerte de conocer al Che Guevara. De todos modos, el Che le envió posteriormente una bicicleta. Hasta aquí este capítulo de Curiosidades Históricas. Esperemos que le haya gustado. Y bueno, hasta pronto, mis oyentes. Lo desconocido. Hoy queremos retomar una sección clásica que es nuestro programa, en la que hablaremos de curiosidades desconocidas. Les traemos de nuevo lo desconocido. Se descubre un ratón gigante de 1,4 kilogramos. Un ratón gigante fue encontrado en Indonesia durante un viaje de expedición. El científico Martua Sinaga ha sacado algunas fotos del ratón gigante hallado en su viaje. El ratón gigante, 5 veces mayor que el ratón común, pesa 1,4 kilogramos y pertenece a una especie desconocida por los científicos. Este hallazgo fue encontrado en las montañas de Foja por un equipo de investigadores americanos. Yo no sé lo que harían ustedes, señores, pero mi madre le mete una pargata que eso grande o pequeño lo mata. Pobre ratoncito. Efectivamente, el pobre que se encuentra un ratón así. Pero era su medio, no era el ratón el que le invadía. Eran las personas los que invadían al ratón, que no es lo mismo. Eso se dice, pero sabe verdad. Y la diseñadora holandesa fabrica esculturas con cenizas humanas. La diseñadora holandesa Vicky Sommers ha creado una serie de esculturas elaboradas con una materia muy particular, las cenizas de humanos tras pasar por el crematorio. El estilo único del artista ha sido posible gracias a la colaboración de familiares de fallecidos, con deseo de hacer una labor artística con sus compañeros muertos. Según la visión de Wiki, a causa de una mentalidad de consumo moderno que exige renovación y productos nuevos, su trabajo en la mayoría de las veces no se centra en mejorar el bienestar de las personas, transformando el sector en una disciplina a menudo artística. Según ella, se ha perdido los motivos del emprendimiento y de la ideología de optimizar la vida de las personas en el proceso. Chayo, vaya, señores, vaya. Que yuyu, imagínate, vas caminando con eso de noche en luna llena y de pronto mira para abajo y ves unos ojos mirándote. ¡Ya! Cualquiera se encuentra eso. A ver, pero lo que no. Pasa es que estás tú muy borracho y no ves a la persona que hay abajo en la calle. También puede ser verdad. A ver, pero efectivamente, ay, esto se toma como medida artística, no es para... ¿Medida artística? Que te quemen y luego que usen tu cuerpo, tus restos para hacer una escultura. Bueno, a ver, Dios. Pero... Hombre, polvo eres es... y polvo será. Pero un vestido hay, no. Hay gente que dona su cuerpo a la ciencia y ustedes saben lo que son las granjas de cuerpos. Son granjas donde se ponen cuerpos a pudrirse para ver cómo se van pudriendo y los usan los científicos para en casos criminales saber lo que ha pasado con el cuerpo del muerto. Hombre, pero con mi brazo no van a hacer un pantalón. Y siguiente, por favor. ¿Por qué los japoneses tienen los ojos semicerrados? Los ojos de los orientales, no únicamente aquellos que son japoneses, sino también de chinos, coreanos, tailandeses, etcétera, tienen una característica muy común: el surco palpebral del superior del ojo, generalmente con 7 milímetros por encima de la línea ciliar en los occidentales. Es inexistente en el caso de los orientales, Estas características se deben a un proceso de selección natural, debido al clima. En el caso de los orientales, la forma de sus ojos es ideal para protegerte de un frío muy fuerte, y esa tendencia se ha transmitido genéticamente a través de los siglos, a través de las primeras poblaciones en el Himalaya. Además de ser una ventaja para las poblaciones que habitan en lugares de clima frío, tiene una función similar a la de los esquiadores, que utilizan un visor para reducir la luminosidad que refleja sobre la nieve. Las gafas de esquiadores son protectoras de los rayos luz del sol en la nieve. Esto parece lo más lógico, puesto que el carácter ocular tuvo su origen en la zona helada del norte asiático hace cerca de 10 milenios. Las gaseosas aceleran el envejecimiento. Un estudio publicado en la revista Daily Mail refleja cómo las gaseosas, principalmente Pepsi y Coca-Cola, son nocivas para el envejecimiento prematuro. Los científicos avisan del peligro de los fosfatos que abundan en las bebidas gaseosas y que el ingrediente básico para reavivar su sabor acelera el deterioro del cuerpo humano. Entre algunas consecuencias se encuentra el adelgazamiento de la piel y de los músculos, además de los daños que provoca en corazón y riñones. Tan solo 2 latas por semana pueden producir riesgo de padecer huesos frágiles, cáncer pancreático, debilidad muscular y parálisis. Y... pues ya saben, señores, a partir de ahora, de toda la vida, el clipe de fresa. Si es que... Bienvenidos al séptimo arte. Hoy les relataremos películas como Silencio de la Nieve y Los Descendientes. Silencio de la Nieve. Durante el invierno de 1943, un batallón de la División Azul, destacado en el frente ruso, se topa con una serie de cabezas de caballo esparcidas sobre la superficie congelada de un lago. Los cuerpos están sumergidos bajo el hielo, junto a uno de los caballos el cadáver de un soldado español. Un tajo le atraviesa el cuello de lado a lado, y en el pecho tiene una inscripción grabada a un cuchillo: mira que te mira Dios. Los mandos encargan la investigación al soldado Arturo Andrade, Juan Diego Boto, ex inspector de la policía, que asume la tarea con rigor y profesionalidad, ayudado por el sargento Espinosa, Carmelo Gómez. Ambos pronto descubren que detrás de este asesinato se oculta una perversa venganza que se remonta a agravios acontecidos en el pasado y que no parece que se vaya a detener en un único cadáver. Nadie está libre de sospecha, ni nadie puede sentirse seguro, y así, en medio de la cruel contienda, se inicia la caza del asesino, una búsqueda donde hasta el final no descubriremos quién es el cazador y quién el cazado. ¡Sargento! Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos. ¿Me está hablando de un asesinato? Se presenta el soldado Arturo Andrade. Sabemos quién es usted, inspector Andrade. El sargento Espinosa será su ayudante. Estamos más jodidos que nadie. 18.000 integrantes de la división, sospechosos. Rodeados de traidores. De la frase, ¿se sabe algo? Mira que te mira Dios. Jugaba la violeta. Mira que te está mirando. Para llevar el aliento de la venganza de Dios en la punta de la bayoneta. Ahí estaba el corazón. Se lo han comido. ¿Cómo pudo ser que la sangre hubiera desaparecido? Me mandaron a hacer las fotos de un cadáver. Le habían cortado la cabeza. Dame una razón para que no te mate. Los crímenes están relacionados con la masonería. Mira que te has de morir. Son 4 versos. ¿Qué significan estas frases? El juego de la fortuna. Brad Pitt interpreta a Billy Bane, gerente de los Atléticos de Oklahoma, de Oakland, un equipo de béisbol de segunda categoría que sueña con ganar el campeonato nacional. Consciente de que no tiene los recursos para competir de igual a igual con los grandes equipos, Bill tratará de cambiar la dinámica del juego ideando un astuto plan con la ayuda del joven analista Peter Brandt, reclutando jugadores baratos que otros equipos han descartado, pero con habilidad única para retener las bases y así ganar partidos por puntos. Esta estrategia ganadora le permitirá a Bane ir escalando posiciones en la Liga Nacional de Béisbol y de paso causará una revolución en la industria del deporte logrando lo mismo que otros equipos y con la mitad del presupuesto. El juego de la fortuna es un relato dinámico e interesante que expone la cultura capitalista que existe detrás de la industria del deporte y el feroz tráfico de jugadores que existe entre los equipos. Basado en una historia real, la cinta cuenta con la excelente interpretación de Brad Pitt, que construye un personaje ambiguo capaz de generar empatía y rechazo a la vez. Hay equipos ricos y hay equipos pobres. Y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet. No leas cosas en internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois. Así que jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habremos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Bueno, esto llega a su fin. Si han estado con nosotros durante esta hora de programación, habrán escuchado noticias, cruces históricas, séptimo arte, entre otros. Y al micrófono han estado Sergio Peña, Camila de Rivas, Beatriz Guerra y yo, el más guapo, Pancho. I love you. Y en el control técnico, ese Jorge Hernández, ese detrás. Bueno, aquí termina nuestra voz, otro punto de vista. Programa Radio Escolar. No se olvide que el programa acabará de escuchar y de repetirse el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de nuestra voz, otro punto de vista, será el viernes 3 de febrero a las 7 de la tarde. ¡Hasta luego, mi gente! ¡Hasta luego, adiós! ¡Hasta luego! ¡De cuerpo!